Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Ahora estamos con el intendente Enrique Antía. Bueno, ¿qué significa, intendente, lo que es este festejo que acompañó realmente este maravilloso día? La verdad que es una movida que hace el alcalde y el municipio de Punta del Este para reivindicar la pertenencia a este pueblo, ¿no? Hoy dejó de ser pueblo, pero la historia decía que el pueblo de Punta del Este nació en tal fecha, en tal época, hace 15 años, y que se han creado varias generaciones en este pueblo, un poco reivindicando valores y reivindicando aquello de la presencia. Por muchos años no había municipio, era un viejo reclamo que hiciera la Junta Local de Punta del Este. Bueno, ahora hay municipio, entonces eso apuesta a reivindicar valores de pertenencia. Bueno, Punta del Este, y la gente de Punta del Este lo está haciendo bien, el día acompaña y bueno, fue una buena iniciativa, ¿no es cierto? Bien, el intendente te escucha, Jorge, están los colegas a la espera también de poder hablar con él, o sea que te escucha el intendente. Buen día, intendente. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Simplemente, en un día tan importante en estos 115 años de Punta del Este, ¿qué cosas podemos esperar de la intendencia para Punta del Este? No oigo nada ahora. ¿Qué cosas podemos esperar de la intendencia para Punta del Este? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho. Punta del Este va a estar a la altura de las exigencias del turismo moderno, y nosotros hay mucho para seguir haciendo acá, para seguir avanzando, no tengas duda. Hay muy buenos proyectos y hay mucho trabajo de mantenimiento y de defensa de nuestra costa, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros tenemos que defender nuestra costa, que es la que nos da de comer a todos y la que le da el sentido a Punta del Este, ¿verdad? Bien, le agradecemos al intendente. Muchísimas gracias, intendente. Bien. Ahí lo liberamos porque Dale, bien. Lo liberamos porque están todos los colegas a la espera, claro, y además claro, lo están llamando por acá por micrófono para que finalmente haga uso de la palabra, también dando inauguración a lo que es este desfile aquí por calle Gornero. Jorge, te cuento que ya hay mucha gente a esta hora de la mañana en toda la parte desde donde estamos en este momento, que es la Plaza de los Artesanos. Podemos ver desde el inicio allí de la plaza hasta dónde va a dar comienzo el desfile, que ya se ven los autos clásicos al inicio. Después, ya lo decía el alcalde cuando veníamos, está también a los alumnos de la Escuela 5. Bueno, hay realmente mucha gente a la espera de dar inicio a esto, y te digo, y le cuento a toda la audiencia, que si están pensando venir, todavía hay mucho tiempo, pero además que no se vengan tan abrigaditos, porque el sol, si uno se queda un ratito, pica y pica, Jorge. Dale, gracias. Hacemos contacto en unos minutitos, está Álvaro Delgado por acá, quiero ver si lo podemos tener un ratito con nosotros, ya hacemos contacto nuevamente. Dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.